Bienvenidos al vuelo con destino al fin del mundo. Gracias por preferir la aerolínea Aarón Martínez. La duración estimada de esta experiencia es de 52 minutos. Abróchense sus cinturones. El viaje comienza ahora.